sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje, el futuro en nuestras espaldas. Siete minutos han pasado de las 10 de la mañana y como te anunciabas, te anunciaba temprano, hoy es martes de columna de derechos humanos. Hoy hay más necesarios que nunca. Buen día, Mari, ¿me escuchás? Te escucho muy bien. Acá estoy, gracias por la comunicación. Gracias a vos también por todo tu trabajo y por siempre tener en cuenta a esta radio y a todos quienes nos escuchan. La verdad que una semana muy fuerte para hablar de derechos humanos. Sí, sí, decime vos con qué empezamos, porque por ahí a mí, con todo lo que hemos estado hablando y hemos estado haciendo, capaz que querés empezar con alguna de las novedades que yo sé que recibís, sos parte del grupo de difusión que nosotros tenemos y a lo mejor tenés interés en que desarrollemos algo en particular. Y me interesa muchísimo el encuentro federal, la verdad, ¿no? Es tan necesario que nos organicemos en esos niveles. Contame. Dale, empezamos por ahí. Bueno, desde hace 5 años se hace el Encuentro Federal de Derechos Humanos en la ex-ESMA, que estuve leyendo también y es del Estado a partir de 2004, porque se quiso vender ese predio para que se hiciera, bueno, un negocio inmobiliario. Es un lugar que está en pleno centro de Buenos Aires. Y el Estado, que en ese momento estaba gobernando Néstor Kirchner, decidió tomarlo para que sea un espacio de memoria. Así que es un edificio que fue escuela, para los que no lo conocen, escuela donde se educaban los que son después marineros, digamos. Se llama ESMA, quiere decir Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Ahí se han instruido la mayoría de los marinos de nuestras Fuerzas Armadas del agua, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede desde hace 5 años es que convocan a todos quienes laburamos el tema de los derechos humanos en cada provincia y en cada lugar dentro de cada provincia, nos convocan a que nos juntemos a conversar sobre distintos derechos que hay que seguir avanzando, ¿no? De Córdoba fuimos más o menos 100, porque en colectivo fuimos, en un colectivo que se consiguió, que es muy interesante también, porque me lo dijeron y me parece bueno compartirlo. ¿Te acordás cuando en Córdoba, por una huelga que hicieron los trabajadores choferes de colectivos de Córdoba, se dejó a muchos sin trabajo? Cuando cobraron la indemnización, crearon una cooperativa, compraron unos colectivos y ellos son los que hacen estos viajes a distintos lugares y, como bueno, son compañeros, nosotros los buscamos a ellos y ellos nos llevaron. Tienen un colectivo de esos de 2 pisos que llevan hasta 54 personas. Bueno, nosotros entre los de acá de Córdoba, que viajamos desde Tras la Sierra, desde Jesús María, bueno, desde Río Cuarto, fuimos en auto, en colectivo, en un colectivo más chico, unas 100 personas, y allá había representantes de los organismos de derechos humanos de cada provincia. Y éramos, la verdad que no dijeron en ningún momento cuántos, pero mucho más de 1000 personas. Wow. Con una jornada bastante intensa, porque empezó las acreditaciones 9, 10 de la mañana a medida que llegábamos. Ahí empezó, cada uno se iba a la comisión donde se había inscripto, que eran como 11 comisiones. Yo elegí la de juicios de lesa humanidad, pero compañeras de acá detrás la sierra eligieron diversidades, trabajo y derechos humanos, pero bueno, hay distintos talleres, ¿no? Había uno de violencia institucional, de identidades, de sitios de memoria, sobre los pueblos originarios. bueno, bien variado, y ahí se expone, y bueno, yo puedo hablar del de juicios, que es el que más me interesaba y en donde estuve, que es la coordinadora del taller, lo que hacía era plantear cuáles son las dudas y los problemas que tenemos con los juicios de lesa humanidad en este momento, y lo tira al auditorio a esa problemática y esas dudas, y gente que como yo tiene idea de los juicios iba respondiendo. Yo, porque los he visto en forma virtual el año pasado y este año, y una de las dudas era eso, ¿no? Si se va a seguir con los juicios solamente de forma virtual o que sea de las dos maneras, porque el beneficio de la virtualidad hace que gente que vive en el exterior o como nosotros que vivimos muy lejos de donde se dan las audiencias las podamos seguir, pero al no ser presenciales, al testigo o la testiga se le quita ese acompañamiento que es lo presencial, ¿no es cierto? Que estén en la audiencia gente, sus afectos, sus amigos, sus amigas, bueno. Y entonces ahí también yo entendí que era muy importante la parte presencial de los juicios. Eso se planteó por un lado, ¿no? Ver cómo se sigue y por qué en la virtualidad o la presencialidad. La otra es esto que se viene hablando muy seguido últimamente, que es la impunidad por la edad, ¿no es cierto? Los genocidas están muriéndose o están vivos, pero en condiciones, algunos, de no entender lo que se los está acusando, y la ley argentina no permite que alguien que no comprenda de qué se lo acusa y no se pueda defender por sí mismo, no puede ser llamado a un juicio. Entonces, bueno, justo habló la perito de los imputados, que es una psicóloga que tiene el trabajo de cuando alguien simula que está que no está en condiciones mentales de comprender de qué se lo acusa, ella tiene ese trabajo de decir si es cierto o no. Que en muchos casos no es cierto, hay simulación, y en otros casos sí es cierto. Y entonces el gran problema que se presenta es que cuando la justicia no te puede condenar, porque vos no podés comprender lo que se te acusa, terminás quedando como inocente. Y cuando alguien, como supongamos Blaquier, se muriera o vivo, y porque no está en condiciones, la verdad que eso no sé si está en condiciones o no, de comprender de qué se lo acusa, sería una afrenta para los familiares que saben que sí es cierto, nada más que no está el juicio que lo haya condenado con las pruebas que hay. Y entonces se habló de algo muy novedoso, por lo menos para mí, lo comparto con ustedes, que es el derecho a la verdad, un derecho que todavía no existe en Argentina, pero quizás esté siendo necesario, que es, por más que no se lo pueda acusar al imputado, debería hacerse el juicio con las pruebas y sin condena, pero para que la familia sepa qué le pasó a la persona, a su ser querido que en muchos casos está desaparecido. Así que desde ese punto de vista me pareció muy novedoso todo, ¿no? El tema también del negacionismo, que en algunas provincias es mucho más fuerte. Los mismos defensores de los imputados sacan la teoría de los dos demonios, que ya ha sido totalmente discutida y dicho, ¿no es cierto?, que no corresponde. No hay dos demonios si una de las partes es el Estado. Entonces, bueno, pero que los defensores estén argumentando eso, y los defensores que en algunos casos son los abogados que pone el Estado para que gratuitamente asesoren a un imputado, bueno, si del Estado mismo sale esto, bueno, algo hay que hacer con respecto a esas cosas, ¿no? Urge que salga la ley, pero no solamente la ley, sino una de las cosas que se propuso es que estos temas sean abordados en las escuelas, porque a medida que se estudie qué es cada nombre de los que hay que discutir, ¿no es cierto?, esto de la teoría de los dos demonios, y por qué no es aceptada semejante teoría, lo de si son 30.000 o no son 30.000, y todas esas cosas, la escuela lo debe abordar y con educación vamos a cambiar algunos negadores, creemos, ¿no? Entonces, bueno, toda esa discusión se dio en la comisión donde yo estaba. Así que a mí, la verdad que es la segunda vez que voy. Yo la otra vez estuve en una de violencia institucional porque fue posterior al asesinato de Santiago Maldonado. Y la verdad que en ese momento era como muy importante. Bueno, no deja de serlo. Este año fue muy fuerte porque en el de violencia institucional se trataba todo lo de Gatillo Fácil, en especial por el último asesinato, ¿no es cierto?, de Lucas González. Y estaban invitadas las Madres del Dolor, que son todas las madres de víctimas de Gatillo Fácil. Y la verdad que muy doloroso. Yo estuve un ratito ahí y muy, muy doloroso esa comisión y viendo cómo seguir, ¿no? Pero una de las conclusiones fue, y lo dijo Horacio Pietragala, que es quien está al frente del espacio de la memoria de la ex-ESMA, dijo que van a tratar de impulsar, porque está media cajoneada, el proyecto de ley de violencia institucional para que salga antes de fin de año. Y lo interesante de esa ley, que nosotros hemos leído el proyecto, es que, por ejemplo, cuando la policía comete el delito, no sea la policía quien recabe las pruebas. Claro. Como esa obviedad hasta ahora no es así. Para el que la esté escuchando, nosotros lo sabemos en el caso de Joaquín Paredes, la policía que fue la que disparó contra los chicos y mató a Joaquín, entorpeció toda la toma de pruebas porque, bueno, aparte se cambiaron el uniforme, se lavaron las manos, ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de esas cosas cuando la ley que no ha salido, que salga. Y la reparación también, la indemnización a la familia y el acompañamiento legal y psicológico. La ley, si sale, estipula todo eso, y Horacio lo que dijo es, en base a todo lo que está pasando, porque venimos también de la otra semana, mataron a un chico los policías en Misiones, o en Corrientes, lo dejaron que se ahogara cuando lo estaban corriendo. Entonces, bueno, urge que el proyecto sea tratado y que salga como ley. Así que esas son parte de las novedades que tenemos de haber participado en ese encuentro de derechos humanos que se hace una vez al año, más o menos, para esta época. Y también qué interesante esta figura del derecho a la verdad, ¿no? De que incluso aunque los imputados no sean condenados, que el juicio se realice para saber la verdad, haya pasado el tiempo que haya pasado, como una reparación muy importante también ante la violencia. Sí. Así que, bueno, a mí también me pareció muy original, pero bueno, sale de un país donde una vez al año nos congregamos para decir qué dificultades tenemos, qué problemáticas hemos atravesado, cómo las hemos superado. Y bueno, ¿cómo seguimos? El gran tema es siempre cómo seguimos. Y entonces, en todas las comisiones participa gente que está involucrada especialmente. Por ejemplo, en lo de los juicios había víctimas sobrevivientes serían, ¿no es cierto? Estuvo alguien de Misiones y alguien de San Juan, donde vieron esto, ¿no? En el de San Juan, que el negacionismo sale en los juicios de lesa humanidad. Claro. Que es como, bueno, ya sale ahí, estamos sintiendo también esto de que los estudiantes de abogacía no están siendo preparados. Claro. En un país donde han pasado estas cosas, sabiendo, ¿no es cierto?, teniendo la información de lo que ha pasado para no empezar a discutir de nuevo cosas que ya se han debatido. Así que bueno, eso, a mí la verdad que poder explicar ahora de dónde venimos y para qué nos juntamos, me parece que los avances que sabemos que somos primeros a nivel mundial en estos temas es también por estas cosas, ¿no? Estar también en un lugar tan siniestro como ha sido la ESMA, porque también tuvimos acceso al museo, que es dentro de todos los edificios que tiene la ESMA. La escuela siguió funcionando como si nada. La escuela tenía las aulas más el internado de los chicos que estaban estudiando. Claro. Y un edificio estaba destinado como centro clandestino. Por ahí pasaron 5.000 personas en pleno centro de Buenos Aires, y en uno de los edificios se torturaba y después se desaparecía. Y yendo ahí nos enteramos también que la misma Armada hizo inteligencia sobre sus estudiantes y vio quiénes estaban en condiciones de ser parte de los grupos de tareas. Y entonces algunos chicos, estudiantes en el liceo, para ser marinos después, eran sacados y cumpliendo tareas de, bueno, las peores tareas, ¿no es cierto? Pero estaban con la cabeza en disposición para hacerlo, pero bueno, eso también nos rompió la cabeza. Y después saber eso, esa es como muy fuerte, ¿no es cierto? Que hayan hecho inteligencia sobre ellos mismos para ver a quién introducir de una en estas aberraciones. Sí, sí, muy muy impactante, porque eso también es terrorismo de Estado, aunque sea así, hacia adentro de la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra es que en determinado momento la Comisión Internacional de Derechos Humanos pide venir a Argentina después del Mundial, porque, bueno, las denuncias de sobrevivientes que habían podido exiliarse eran cada vez más numerosa y algunos habían sobrevivido a la ESMA. Entonces, el gobierno de facto de aquel momento los autoriza a venir, pero se da un tiempo, les da un tiempo, no me acuerdo cuántos meses, y en ese tiempo sellan lugares y abren otros lugares, de modo que cuando la comisión vino y el mapa o el plano de lo que era el centro clandestino había sido totalmente tergiversado. Por ejemplo, una de las escaleras que bajaba al sótano había sido sellada. Entonces, bueno, cuando vinieron a buscar ese sótano, que era el lugar de tortura y de estadía de los detenidos mientras estaban ahí, no existía. Y otro lugar que era como un pasillo desde donde se ingresaba desde la calle, también lo habían techado. Entonces, bueno, cambiaron toda la fachada de esa parte, y la Comisión Internacional se encontró con esa sorpresa, ¿no? Que después, con el tiempo, y ya desde que es Espacio de la Memoria, por algunos arreglos que tuvieron que hacer, encontraron que habían sellado también, tenían un, como son edificios de tres pisos, tenían ascensores y los habían clausurado, sellado con paredes, y después las paredes empezaron a transpirar y a humedecer, y se notaba que ahí había algo, y cuando tuvieron que romper para buscar, no sé, el arreglo de alguna cañería, encontraron no solo el sótano, sino también lo de los ascensores. Así que, bueno, también muy interesante todo lo que después se pudo investigar a raíz de estar en el espacio, ¿no? Y, bueno, la cantidad de visitantes que hay al predio y a esa parte del centro clandestino es mucha gente, pero en especial estudiantes, ¿no? Las escuelas, en especial en la provincia de Buenos Aires, se han tomado el trabajo, como acá las escuelas en Córdoba, de ir a visitar estos espacios de la memoria para tener una idea, porque la mayoría de nuestros chicos, por supuesto, han nacido en época de democracia y no pueden entender estas aberraciones, que es muy interesante que las escuelas lo hagan. Sí, es realmente una reparación histórica que hoy la ESMA, ¿no?, sea justamente la sede de estos encuentros. Sí, sí. Bueno, no sé qué más querés que conversemos, porque la otra que habíamos, me parece, hablado en un momento era que los hermanos de Silvia Gallardo habían pedido ser creyentes, ¿te acordás? Exacto, sí, sí, sí. Finalmente fue aceptado, ¿no? Fueron aceptados, porque, bueno, la verdad que hubiera sido una aberración que no los dejaran, pero, bueno, la fiscal no los dejó, el abogado apeló, y en la instancia superior, que es, no sé cómo se llama, creo que juez de control, Sergio Ponce dijo que sí, que en este caso se permite que los hermanos sean creyentes. Así que, bueno, ya en esa tarea pleno, los hermanos ya muy contentos también, porque van a poder, a partir del expediente, presentar ante la fiscal, así como hizo Germán con el tema, con la causa de Delia, presentar algunas otras formas de investigar, claro, o algunos puntos que no han sido investigados profundizarlos. Claro, exactamente. Y aparte porque ya han pasado muchos años, ¿no? Hay que mover de alguna forma estos estamentos judiciales que parecen totalmente fijos. Sí, así es. Realmente, bueno, lo que creemos es que por lo menos al Poder Judicial de la zona nosotros lo estamos interpelando. Por suerte tenemos la colaboración de alguien que sabe, como es en el caso de Germán Romero Marcón, un abogado que sabe qué es lo que corresponde y cómo elevar los escritos para que sean contestados como corresponde, ¿no es cierto? Que era la pata que nos faltaba. Nosotros siempre teníamos como la intuición de que algunas cosas eran injustas, pero al no haber un abogado que diga cómo se presenta el escrito pidiendo esa cosa que era tan... a ojos vista de todos por el sentido común de la mayoría de nosotros, pero al no ser legos estábamos siempre con que, bueno, nos decían que no y punto, pero ahora le dicen que no al abogado, el abogado apela y tienen que terminar diciendo, claro, qué cosa que interesante, ¿no? Que las leyes están y a eso apelan, no sabemos por qué, en este caso la fiscal diciendo que no, porque la ley dice que no, pero después vemos que si hay un buen fundamento, y que eso lo podría hacer la misma fiscal, se dice que sí. Entonces, bueno, creemos que eso que estamos sintiendo, que es que no hay empatía para que estas cosas salgan de una y no haya que apelar y apelar y apelar. Por ejemplo, está la apelación ahora de la celda o pabellón para personas trans que entren a la cárcel. Sí. Y bueno, eso que es sentido común puro, no sale. Y no sale porque la fiscal dijo, no corresponde y punto. Bueno, hemos apelado por medio del abogado y vamos a ver dónde terminamos, pero quizás pase lo mismo que con los hermanos, ¿no? Que ¿cómo no ayornarnos a los nuevos tiempos en donde las minorías también tienen derecho a no llevarlos tan lejos como se los está llevando y que puedan estar con el afecto y la contención de sus familiares para que la crueldad de estar privados de la libertad? Y no estamos hablando de que estamos diciendo que los delincuentes o quien haya delinquido no tenga que pagar en la cárcel, sino que la cárcel es para que cuando salgan tengan una oportunidad de hacer otra cosa, ¿no es cierto? Y no que el castigo sea la privación de la libertad y algo más. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo es eso, que tienen derechos humanos también los presos, los detenidos, las detenidas, y a eso estamos apelando cuando decimos, bueno, una mujer trans no puede ir al pabellón de varones, algo que es como muy obvio, ¿no? Por todo, y estamos imaginando qué le pasó a alguien que era a simple vista una mujer y entra a un pabellón de varones, bueno, de todo, desde violaciones en adelante, cualquier cosa, y bueno, nosotros estamos tratando de que eso no vuelva a suceder. Así que, bueno, vamos a seguir persistiendo con esa apelación que ha hecho el abogado y ojalá un día en este micro podamos decir que se consiguió el pabellón para estas personas cuando tienen que estar detenidas. Exactamente, sí, también iba a decir esto, ¿no? Todas las personas tienen derechos humanos, incluso aunque hayan delinquido. Muchas veces esto se toma como excusa o como pantalla cuando se incurre desde las instituciones en la violencia institucional, ¿no? Como el último caso de Lucas y los titulares que hablaban de delincuentes siendo baleados, ¿no? Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y los derechos humanos son para todos y todas. Exactamente. Bueno, cuando en la medida en que lo entendamos, quizás pasemos a ser mejores, pero bueno, en esa lucha estamos y ya ves cómo se da. Para mí fue muy interesante por eso ir al encuentro federal, porque de eso hablamos, ¿no? Bueno, cada año se presenta cuáles son las novedades que hay sobre cada temática. Este año vi muchas personas trans debatiendo sobre qué se ha conseguido, pero qué falta. Por supuesto, yo esta vez no me metí ahí porque me interesaba mucho lo del juicio, y la verdad que uno al final termina eligiendo un solo lugar, pero quisiera estar en varios, y no puedo decir nada de qué se habló, pero fue notable la cantidad de personas que fueron a conversar sobre sus propias historias, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que estamos para comentar ahora, que ha sido muy interesante, y cómo es que algunas cosas suceden después, pero que se han planteado en este tipo de reuniones donde gente como nosotros, que está en el tema, va y, de acuerdo a lo que sabe, plantea cómo sería la solución. Así que a mí la verdad que me quedo con esto del derecho a la verdad en Argentina. Qué interesante sería que se sacara, que saliera, ¿no? Que saliera, que fuera una ley. Una ley, sí. Muchísimas gracias, Mari. Siempre es un placer escucharte y saber de la labor que realizan a lo largo y ancho nuestro valle. Un placer para mí también poder compartir con la audiencia de esta radio, y bueno, decir que estamos trabajando por todos y todas, todos tenemos derecho, y bueno, estamos viendo cómo poder alcanzar eso, que no haya más vulneración. Así que bueno, nos vemos, nos oímos pronto. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mari, que tengas buen día. Hablábamos con Mari Luque en nuestra columna de Derechos Humanos hoy sobre el 5º Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó en la ESMA y las últimas novedades en el Valle sobre la causa de Silvia Gallardo. Para quienes quizá no conocen el caso, cuando hablábamos de los últimos casos de violencia institucional, el de Lucas González en Barracas, como decíamos más temprano, y en Misiones fue el caso también de un pibe de 17 años, no recuerdo el nombre ahora, pero fue víctima de torturas por parte de la policía, que dentro de esas mismas lo obligaron a tirarse al río, y que el pibe, por no saber nadar, falleció. Seguiremos, como siempre, en este espacio, hablando de derechos humanos para crear una nueva comunidad, esta nueva humanidad.